Arrepentido, yo estoy arrepentido de estar amando a una mujer que yo no quiero. Pero me obligan a quererla por capricho. Estoy perdido, seguir amándola yo no puedo. Es imposible que yo la siga queriendo, porque con ella yo nunca seré feliz. Que separarnos será el bien para los dos, pero me obligan y ahora tengo que cumplir. Yo me emborracho siempre, siempre en las cantinas. Lloro borracho, maldiciendo yo mi suerte. Mi pecho sufre y el dolor ya no lo aguanto. Para esta vida mejor prefiero la muerte. Mejor me voy para siempre de tu lado. Dile a tus padres que no podemos seguir. Lo que yo quiero y te deseo toda la vida, que con el hombre que te encuentres seas feliz.